5 minutos para llegar a la hora 13, así vamos y venimos con la información de San Carlos de Bariloche, nos venimos acá. Hoy te contábamos, declaró finalmente Aldo Capretti, nuevamente citado por un cambio de carátula, pero bueno, queríamos saber porque habíamos leído declaraciones de el abogado de ATE, Diego Sacchetti, y lo tenemos en línea, lo molestamos unos minutos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen mediodía, Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día, Walter, no sé todavía, así que para mí, buen día. Está muy bien. Bueno, yo leo acá, Diego, declaraciones que en las cuales vos decís que todo indica que se cae la causa y que estamos muy cerca de que Aldo recupere su libertad. ¿Esto es así? No he hecho ese tipo de manifestaciones. Ah, mira, esto que yo leí en una agencia acá, ¿eh? Bueno, no tengo ninguna duda. Sí, lo que he dicho es lo siguiente. No hay ningún mérito para mantenerlos detenidos, está claro eso. La muestra está, por un lado, en el hecho de que se había inicialmente se le había imputado un hecho, se le había atribuido un hecho a Capretti, que luego ese hecho se queda desvirtuado por los testimonios de las propias personas que habían sido sindicadas como víctimas, y entonces necesitan como modificar el hecho y delegar otro más, que a mí me parece más inverosímil que el otro, ¿no? Pensar que una persona pueda levantar una reja de o esa valla de 4 metros cuadrados de metal desplegado y arrojársela a otro, parece como poco creíble. Uh-huh. Más allá de que tiene que demostrarlo, qué sé yo, si ustedes, cualquier persona que haya visto alguno de los tantos videos que circularon por acá, en ningún momento nadie arrojó ninguna reja a nadie. Uh-huh. Así que no sé a qué se estará refiriendo el fiscal con eso y demás. Y bueno, tiene que probar estas cosas. Entonces, nosotros entendemos que en la medida de que vamos viendo que la fiscalía va avanzando con este rumbo tan poco claro, ¿no? De que te imputa una cosa, entonces no va y entonces te imputa otra. Para nosotros lo que queda claro es que no tienen demasiado como para cuestionar, entonces están inventando algo para tratar de tener una justificación para tener a dos dirigentes sindicales privados de su libertad. La situación de Aguiar es distinta, ¿no?, a la de Capretti. ¿En qué sentido? ¿O es la misma causa todo en este sentido? No, es la misma causa. Ajá. A los dos les atribuyen haber, para que se entienda. Sí, a ver. Se mezcla esta cuestión de coacción agravada, sí, y el hecho de si tiró combustible, no tiró combustible, si le tiró una reja, si le pegó con un palo, si le tiró una goma, etcétera, etcétera. Hay una imputación genérica vinculada, donde plantea que tanto Capretti como Aguiar conducían, dirigían y determinaban a un grupo de personas cuyo objetivo era el de impedir una sesión legislativa. Uh-huh. Con esas palabras más, palabras menos, justifican la calificación legal de incluir esas acciones en el delito de coacción agravada. ¿Sí? Está. En el contexto de ese escenario hay algunas atribuciones específicas, algunas conductas específicas para algunos. Entonces, en el caso de Aguiar es haber forcejeado con un policía, haberlo tomado a la campera. En el caso de Capretti es haber arrojado la valla y haber arrojado combustible. En el caso de los otros imputados son otras cuestiones, pero bueno, personas que no, cuya defensa no estoy ejerciendo. Uh-huh. Para que se entienda por qué hablamos de un hecho puntual y por qué hay una cuestión vinculada con la coacción agravada que no tiene nada que ver con estos hechos de la sesión. Está. ¿Coacción agravada es una pena de cuánto, más o menos? Coacción agravada es un mínimo de 5 y un máximo de 10. Ajá. Bien. Ahí. Pero hay que probarla. Claro. No solamente hay que probarla, sino que nosotros creemos que desde el punto de vista técnico no es posible hablar de una coacción por dos motivos. Primero, porque el legítimo ejercicio de un derecho constitucional no puede constituir un delito. Es decir, el derecho a manifestarse en contra de una decisión política, en contra de una sanción de una ley, yo he dado otro ejemplo en otros medios, por ejemplo, los familiares de un niño abusado deciden enojarse con el juez que determinó la libertad, claro, de esta persona. Y entonces hacen un escrache al juez en la puerta del juzgado y golpean las puertas y tocan los bombos, y un policía se le ocurre pararse adelante y decir: usted no puede pasar, y alguien, se pega, suponete. Sí. Uh-huh. Eso no es cosa nevada. Eso es el legítimo derecho que tiene cualquier ciudadano de manifestarse respecto a una decisión que toma un poder público. Uh-huh. Entonces, esto, porque los delitos penales, la legalidad o ilegalidad que está comprendida en el Código Penal, tiene que ser leída en función del contexto normativo que existe. Claro. Y este contexto normativo determina esto. Si yo estoy ejerciendo un derecho que está garantizado en la Constitución, eso no puede ser un delito. Entonces, si yo tengo un derecho a manifestarme, y en el curso de ese nivel de manifestación hay un enfrentamiento con la policía, como ha habido centenares a lo largo y a lo ancho del país y de la historia, eso no es una cuestión agravada. Uh-huh. La historia de la figura de la coacción agravada tiene que ver con una época del país, de principios de los años 70, donde el contexto, social y político del país ameritaba la existencia de una figura penal que determinara, que algunas conductas realizadas por determinados grupos armados pudieran tener un correlato penal. No tiene nada que ver con, para poner en contexto, me queda muy claro el Código Penal, porque si no parecieran que cayeron de un árbol. No, tienen un contexto histórico determinado, y ese contexto histórico determinado tiene que ver precisamente con esa finalidad social que en aquel momento la sociedad perseguía, que no tiene nada que ver precisamente, o quizás sí, será una cuestión de lectura, de otro tenor, con la idea de que la gente pueda manifestarse respecto de las decisiones que toman o de las cuestiones que vayan a hacer los poderes públicos. Pero además es un delito contra la libertad. Uh-huh. Con lo cual estamos hablando de que quienes son libres y cuya libertad puede ser coaccionada son las personas. Entonces, uh-huh, no estamos hablando de una sesión legislativa, como lo dice el fiscal, de que pueda ser coaccionada, ¿sí? O un poder legislativo que pueda ser coaccionado. Entonces, hay que probar todo esto. Uh-huh. Entendemos que técnicamente no hay mérito para eso. Diego, ¿por qué hoy sí declaró el Capretti? No, el tema es así. Capretti fue indagado el día viernes. El viernes pasado, en donde se le atribuía ser determinado por Aguiar a realizar determinadas acciones, y que en el curso de esta situación le había arrojado una cubierta en la cara a un policía y lo había lastimado. Uh-huh. El sábado se demostró que eso era falso, por varias razones. Porque era falso que el policía hubiese sido lastimado por una cubierta, porque era falso que Capretti hubiera arrojado una cubierta, y porque las lesiones que tenía el policía no se correspondían ni con la cubierta ni con ninguna acción de Capretti. Uh-huh. Nosotros el lunes nos presentamos, le dijimos al juez: mire, señor juez, este hecho tal cual está planteado acá no existió. Por lo que dispone el Código de Procedimientos, al no existir este hecho, lo que corresponde libre es el procedimiento. El martes, el lunes, se produce la entrega, se entrega en Roca y lo traen para acá. Se pone a disposición de la justicia y lo traen para acá. Uh-huh. El martes a la mañana es indagado. El martes a la mañana, el fiscal, a partir de lo que nosotros habíamos planteado el día lunes, readecúa el hecho, es decir, modifica la acusación inicial. Entonces ya no es Aguiar determinando a Capretti, sino Capretti y Aguiar determinando a un grupo, y ya no es Capretti arrojando cubierta, sino arrojando una valla. Entonces, para garantizar el derecho de defensa, así como antes le habían acusado de algo y ahora le estaban modificando esa acusación, hay que darle la oportunidad a Capretti a que se expida o no respecto de eso que fue modificado. ¿Y qué hizo hoy Capretti? Lo mismo que la vez pasada, se abstuvo de declarar. Uh-huh. Porque esto es bastante complejo. A ver, para que se entienda por qué uno también se abstiene de declarar en situaciones como estas. Yo me puedo defender cuando yo tengo una acusación que es concreta, que es verosímil y demás. Entonces yo puedo ejercer mi derecho de defensa. Uh-huh. Cuando a mí alguien me dice: no, porque usted tenía intención de evitar la sesión legislativa, ¿cómo me defiendo yo de una intención que me están atribuyendo? Si eso está en el fuero interno de las personas, ¿cómo hago? No se juzga. De hecho, el Código Penal no juzga las sensaciones de la gente, sino hechos concretos. Claro. Sus acciones. Está. Y si están sus acciones o no adecuadas al Código Penal. Entonces, la intencionalidad de... Bueno, eso es imposible defenderse de eso. Entonces, es mejor esperar que el fiscal revele, digamos, si es que tiene las pruebas respecto a aquello que está imputando y eventualmente ahí uno se pueda defender. Y en el caso de Aguiar, ¿será citado en las próximas horas entonces? Porque al cambiarle a él también le corresponde... No, porque no. En el caso de Aguiar, Aguiar ya había... Cuando declara ya estaba en el marco de la nueva. Ah, ahí está. Perfecto. Por eso es que uno dos veces y el otro no. La pregunta que se hacen muchos, teniendo este escenario, ¿por qué siguen presos Aguiar y Capretti? La respuesta la tiene que dar el juez. A ver, hay una cuestión que es importante y con la cual nosotros hemos insistido en cada una de las oportunidades en las que tuvimos las declaraciones indagatorias, y es la siguiente. Cuanto más inicial es el proceso de investigación, o sea, cuanto más cerca se está de su comienzo, se supone que la producción de las pruebas está ocurriendo y todavía el juez no tiene una decisión respecto de la participación de los imputados, de la existencia de derecho y demás. Uh-huh. El código, en la medida en que es menos, digamos, hay menos pruebas para sostener, es más exigente respecto de los requisitos que deben cumplirse para que una persona no pueda gozar de su derecho constitucional de deambular libremente. Uh-huh. ¿Sí? En el caso de estas medidas cautelares, digamos, como pidió el fiscal, que quedaran privados de su libertad hasta tanto el juez pudiera resolver, tenía que ver con la idea que tenía el fiscal de que Aguiar y Capretti en libertad pudieran influir respecto de los testigos a los efectos de determinar una declaración diferente de la que podían dar si ellos estaban detenidos. Ah, mira. Mira, ahora nosotros nos opusimos a eso, diciendo que el código lo que exige es la absoluta necesariedad de la privación de la libertad en relación a dos circunstancias puntuales, que son la derivación de la verdad y el cumplimiento de la ley, y que no estaban dados ninguno de estos requisitos para esto. Claro. A pesar de eso, el juez hace lugar al pedido del fiscal y dispone. Ahora, para pasado mañana, para el sábado, el juez ha dispuesto a la realización de una audiencia para volver a evaluar el cumplimiento de estos requisitos respecto a la libertad de Capretti y de Aguiar. Bien, con lo cual ahí está lo que uno considera que el sábado podría ser el día en que los liberen. El sábado el juez tiene la oportunidad de resolver la libertad de los dos detenidos. Raro el día para la justicia, un sábado. Trabajamos contra reloj. El sábado pasado también estuvimos. Claro, sí. Se hizo, bueno, esto es así. Está bien. Diego, muchas gracias nuevamente. Quería saber, en realidad tomaba esto de una agencia que decía que vos ya dabas por hecho el hecho de la libertad, y bueno, ahora me queda mucho más claro, y habrá que ver ahora en las próximas horas cómo continúa esto, y después todas las lecturas que corresponden, déjame la que las hago yo, no te hagas drama, de todo esto lo que se está viviendo. Así que muchas gracias. Perfecto, gracias a vos. Hasta pronto. Bueno. Diego Sacchetti, el abogado. Nuevamente hoy fue, no declaró, se abstuvo de declarar porque le habían cambiado la carátula al propio Capretti.